Muy buenos días a toda la audiencia, ¿cómo andan? Aquí les mandamos un saludo desde el Club Saca Chispas de Villa de las Rosas, aquí en El Alto, sábado a la tarde, paseando por el pueblo y para enterarnos un poquito de la actualidad del club y las nuevas propuestas y cómo arrancó este año 2023. Para eso tenemos aquí a Daniel Fernández, quien nos va a contar un poquito cómo arrancó el año, ¿no? Qué actividades de a poquito se van perfilando. Hola, sí, buenos días, ¿cómo andan por toda la audiencia? Bueno, estamos con el tema de futbolito de los chicos de lunes, miércoles y viernes. Estamos con el tema de arquería también. Qué interesante, ¿no? Porque no es algo que es muy común que se haga en los clubes de fútbol, ¿no? ¿Cómo llega a haber arquería aquí en el club? Sí, mira, se trató de una forma, por suerte está viniendo gente, ha sumado un poco gente, igual que la escuelita de fútbol de los niños. Después estamos con el tema de adoquinado dentro de la, fuera digamos de la cancha, va quedando muy lindo también, que está empezando esta semana. La escuelita es para todos los chicos de hasta 13 años, tiene tres categorías. Son los chicos chiquitos de 6 años hasta 8 años creo que es, y después tenés de 9 a 11 y de 2 y 3. Por lo que se ve de afuera, digamos, ¿no? Cuando uno llega, por lo menos este último tiempo en el club, es que, bueno, se están haciendo bastantes cosas que tienen que ver un poco con, bueno, obviamente por poner lindo el lugar que uno habita, ¿no? Y también por poder brindar a la comunidad y distintas situaciones. ¿Cómo lo ves vos este nuevo arranque, el arranque de este año? ¿Qué proyectos hay hacia adelante? Sí. Mira, lo vemos lindo. Este año hemos arrancado de la mejor manera. Estamos en un proyecto muy lindo, que es agrandar el club, tratar de emparejar un poco más la cancha. Bueno, hemos puesto iluminaria toda nueva, queremos poner el ciego también nuevo. ¿Cómo se gestiona todo eso, ¿no? ¿De qué manera el club o las personas que habitan? Supongo que será una comisión directiva, no sé. Sí, es una comisión directiva. Estamos con ayuda también, estamos con ayuda de la MUNI. ¿Qué otras actividades realizan? Digo, como para poder, ¿no? Porque me imagino que todo eso debe tener su costo, su laburo físico, tiempo y plata, ¿no? Sí. ¿Qué otras actividades realizan como para poder juntar la plata y hacer todo esto? Estamos en tema de socios también. Para el que quiera sumarse, bienvenido sea, ¿no? Y de ahí vamos tratando de llevarla, ¿no? A partir de digamos, de todo este nuevo movimiento que surge acá en el club, ¿cómo sentís que es la relación con la gente de acá del bar? ¿Se acerca más? ¿Cómo lo ves eso? Sí, por el momento sí. Mucha gente viene también en el tema del sentido de la buena atención, ¿no? Que eso siempre se la atiende a la gente. Sí, por lo menos, por suerte, se va sumando más gente. Tratándolo de sumar también que se vaya agrupando al club, porque el club no es solamente de nosotros, es para todo el pueblo. Bueno, entonces si alguien se quiere acercar, lo puede hacer en cualquier momento, hay un horario particular, como a proponer algo, ¿cómo puede ser? Sí, mira, nosotros estamos haciendo las reuniones acá en el Club Saca Chispa. Estamos haciendo las reuniones de los jueves a las 9 de la noche, 21 horas. Estamos, los reunimos y si quieren llegarse a hacer una consulta o dialogar en algo, bienvenido sea. Te agradezco muchísimo ahí la nota y bueno, mucha suerte para ahí para todo lo que se viene. Sí, gracias a Dios, vamos ahí arrancando ya recién este año, como quien dice, pero vamos a dejar lindo el club. Déjame agradecer el radio, Pablo, y bueno, que tengan buenas tardes y saludos.